The Blue Whale Legend presenta desde México Distrito Federal The Sharp Legend con Sebastián Prida, Eduardo Blanco y María José Richerán. Bienvenidos a The Blue Whale Legend, el segundo capítulo aquí con Sebastián Prida y Majo Richerán, que nueva saluda, Majo. Hola, favor. ¿Cómo están todos? Es un placer estar aquí. Y Sebastián, que está afónico porque ayer afónico. Fuimos al concierto fuimos de Quesadilla Fest. Increíble. Loquísimo el ambiente. Estamos cansadísimos, pero no saben lo bien que pero nos la no pasamos. No importa, aquí estamos con mangos y, con mangos. Y agua. Porque es principios de primavera, estamos afuera por si oyen a los pájaros cantar y a perros ladrar. Y pues para tiempo. Para que aviones. No se asusten, aviones. Y bueno, tenemos la primera canción que se llama Mr. Lovely. Es de Beth Thornley, del álbum My Glass Eye. Es un rock muy ligero, espero que lo disfruten. La voz es, bueno, muy divertida la canción. A mí es de mis canciones favoritas de toda la temporada. Y bueno, ahorita tenemos una entrevista que una le hicimos a Diana, que se llama Kepi Kutz. Y bueno, es una cantautora que trabajó con John Mayer. Es egresada de Berklee College of Music en Boston. Ella dice en su página de internet que su música es una mezcla de los tonos suaves de Norah Jones con el pop extravagante de Feist y el fuego de Annie DiFranco en una pintura de Chagall. No, bueno, es toda una fiesta de sabores sí. Su música. Y así se obtiene Kepi Kutz, melodías sofisticadas. Hi Eddie, hi Sebastian. I started my career in the music industry really sort of writing songs and performing in Sydney, Australia. While I was doing that, I met a friend who was studying with me who was quite a bit older, and he had actually been a professional musician in Australia. So he offered to record me, and it was the first time that I had ever been in a studio, even though, you know, it was sort of a bedroom studio. And so in 2005, I left Australia and I came over to the United States, and I went to the Berklee College of Music in Boston. I was very strongly influenced when I was about 16 by primarily Arnie DeFranco and Joni Mitchell. I would say for about a year, that was all I listened to, and that's how I kind of constructed a lot of my early sort of songwriting identity through those two songwriters. My influences after those kind of early influences, I listened to a lot of Tom Waits, and I listened to Nick Cave and Lenny Kravitz, and just all kind of, I really got into like Jamiroquai and Earth, Wind & Fire. I really got into kind of 1960s, 70s Motown. So just listening to a whole lot of music. And then once I started studying music and became exposed to a lot of other musicians, you know, just kind of opened my mind up to all kinds of other stuff. And of course, you know, the history of Berkeley and Boston is based on jazz. So, you know, there's a lot of other stuff going on there now, but, you know, I got a healthy dose of jazz education, and I know that that kind of started to filter into the way that I compose and the way that I play the guitar as well. Working with John Mayer was an extraordinary experience. It was probably, you know, the pinnacle musical experience of my life, you know, up till then and since then. I learned tons from him during that week, and I spent a long time, I actually, you know, took a lot of notes, and I wrote a lot of it in my blog, which is on my website. I sort of wrote a lot of the things that he talked about. One of the things that he said was, you know, if a song feels like it has a middle section, then it's probably too long, you know, like you never want a listener to feel like they're in the middle of a song, you know, you want them to be so engrossed in your song and so present. You know, it's always nice to do something at the end that is slightly different than anything else. And the way that he described it, it's like a gift to your listeners, you know, to do something beautiful and interesting and different at the end of a song is kind of a reward for getting to the end of a song for a listener, and also gives them a reason to listen to the whole song again. The most important thing to him was to communicate with people and to really touch people, and that, you know, he didn't feel like he was going to do that by just being the best guitar player ever, and the best way to do that is in fact to write songs that people really relate to. So I think about that a lot. I think about that a lot in terms of balancing my own self-expression with my desire to communicate with people and have people really respond and react to the music that I make. So I get a lot of inspiration from life, and where else does it come from? I read a lot of books and I read a lot of poetry, so a lot of, you know, I can be inspired by words or a collection of ideas or images sometimes. So Waiting for the Avalanche, for example, was inspired by a poem by a poet called E.E. Cummings, and he has a poem, and the words to the poem are loneliness toboggans into love and then climbs back up to loneliness again. And even the image of tobogganing, you know, I don't know if that's familiar to you guys in Mexico, but, you know, kind of thinking about snow imagery and that kind of stuff kind of got me thinking about avalanches. So that's not where all my songs come from. A lot of them are just storytelling. And for example, the sycamore tree, that's kind of a real life story about an incident that happened in Gina, Louisiana, in the United States around 2006. I put a lot of care and attention into my lyrics, and I try to never write cliches. Thank you so much, guys. Bye. Bueno, pues esto fue la entrevista. Nos habla un poco de cómo fue toda su transición musical. Primero, ella era poeta, bueno, le gustaba hacer poesía. Escribía poesía, y de ahí es como donde se ha inspirado para sacar sus letras. Y nos habla de que para ella es muy importante comunicarse con el público, y por eso es que sus letras son tan profundas. Y al principio ella no pensaba en cantar, ¿no? Yo, o sea, ella era poeta. Era más de poesía. Y pues por eso se fue a Boston a aprender, y creo que ha desarrollado muy bien la voz, de verdad me impresionó. Sí. De hecho, nos contó en la entrevista completa, porque esta fue una versión corta, nos contó cómo fue la transición del cambio de poesía a música, porque ella desde los 12 años toca la guitarra, entonces nos dijo que en realidad no fue difícil la transición, sino más bien la pena de cantarlo. De cantar. Y como John Mayer le decía que es importante que en una canción no haya una parte media, que el final de una canción tiene que ser como el premio. Esta canción se llama Sycamore Tree, es de Kepi Coots, y el álbum se llama The Ordinary World. Les ponemos un link abajo para que, si les gusta, puedan comprar su álbum en iTunes. Vamos a escuchar esto. Brown grass and monkey bars, boys with marbles and trading cards, melting tar on a hot day. Only one tree in the whole schoolyard, that was the place to be. And the shade of that tree in the hot southern sun, small as a boat, only room for sun. And that's where the white kids sat, the baking brick wall was all the black kids had. Ring rosy round the sycamore tree, round and round we go, playing the games that have always been played. Strange how things stay the same. In the school assembly, amongst the chatter and yawning, a black kid raises his hand one September morning and asks if he can sit under the white tree. Headmaster says you can sit where you please, but the next day on that very tree, hanging nooses were found. One, two, three, swinging and tightly wound. And it seems to me a tree's got no color but green, but some of those white kids disagreed. Ring a rosy round the sycamore tree, round and round we go, playing the games that have always been played. Strange how things stay the same. For punishment, headmaster considered suspension, but settled instead on 1 week's detention, saying kids play pranks, these are not real threats, just give it some time and we'll soon forget. Six of those black kids could not concede, took schoolyard justice out to the hot concrete. With little fists and angry feet, they spilled out their pain and rage. Sent one of those white kids to hospital that day. Ring a rosy round the sycamore tree, round the round. Muy padre, la verdad. una muy buena canción y bueno, dura, ¿no? Porque habla de este, como nos comentaba en la entrevista, de este incidente en Luisiana. Del racismo. Les vamos a contar nuestra experiencia, que fuimos ayer y por eso estoy tan afónico y todos estamos tan cansados. En vez de estar tomando cubas, estamos comiendo mango y tomando agua y un cafecito para pasar la cruda. El Quesadilla Tour tuvo a varias bandas, los voy a decir en orden de cómo fueron apareciendo. Estuvieron The Local Natives, antes conocidos como Cavil at Rest. Es una banda indie, rock, son de Los Ángeles y su álbum debut es Gorilla Manor y fue lanzado por primera vez en el Reino Unido. Después de The Local Natives tocó OK Go, que es una banda de rock de Chicago, que actualmente viven en Los Ángeles. Después están Yasayer. Que Yasayer es una banda de rock experimental con sede en Brooklyn, en Nueva York. Y la verdad, muy padre, la verdad de... Me impresionaron en ese concierto. Y bueno, y luego para el final, Edward Sharp and the Magnetic Zeros, que era increíble. La banda más esperada del momento y por eso la pusieron hasta el final. Es una banda estadounidense, el cantante se llama Alex Ebert. Su canción Home, que es de las más famosas, la más famosa que tienen, fue votada como número 15 en el 2009 en The Australian Triple J Hottest 100 Songs. De nuestra experiencia en este festival, fueron... como 9 horas desde el precopeo hasta llegar a tu casa. Estuvimos 7 horas parados. Se pasa rápido porque te la pasas bien, pero sí es cansado y acabas. Termina. Un ambiente muy fresa, yo diría. Un ambiente fresa, hipsters tratando de ser más hipsters, una competencia, pero una competencia entre a ver quién es más hipster. Muchas mujeres me impresionó con el pelo corto. Padre, algunas parecían hombres, otras se veían bastante bien, la verdad. Sí. Primer grupo que pasó, que se llamaba The Local Natives, una música indie muy muy suave, muy tranquila, muy para el momento. Easy listening. Yo creo mucho tamborzazo, pero como que tamborzazo que muy tranquilo, muy... Sí, que a cualquiera le puede gustar. El que tocaba hasta adelante, que tocaba el piano, cantaba y aparte tocaba la batería, me impresionó. Me gustó también mucho como en general muchos de los grupos usaban más de una batería, una batería grande que estaba hasta atrás, y como algunos usaban panderos como Edward Sharp, acordeones, etcétera, etcétera. Y bueno, y también baterías extras, pianos. Cerraron con una de las canciones más famosas, Airplanes. Muy padre, la verdad. El segundo grupo fue OK Go, que a mí la verdad el grupo sí lo conocía, del tour yo conocía en general a OK Go, a Edward Sharp y a The Local Natives. Obviamente al que más conocía era Edward Sharp. Y bueno, OK Go, sí me gusta. Tiene pero... mucha fama de videos buenos, que la verdad son muy buenos, son la verdad. Sí, son buenos sus videos. Pero no, o sea, en realidad la música, o sea, no es mala. No es música mala, no es música vomitiva, o sea, es buena. Pero lo que tiene, lo que es el problema es que no es música nueva, música trascendente. Y no tenía mucho que ver con los otros grupos. Como que lo oyes y dices, está padre. Sí. Yo iba a ir a ese concierto principalmente por OK Go, pero como vi que tocan otros 3 grupos, los empecé a escuchar y la verdad muy padres y bueno, me acabaron gustando más los otros, pero otra cosa que no me gustó eran algunos comentarios que se echaba el vocalista de OK Go. Sí. Es un poco pesado y un poco medio tonto, o sea, sí, como que medio... Sí, medio como comentarios como que no eran el caso. Por ejemplo, ya nos tomó una foto, ¿no? Música y el cuate como que hacía como que demasiado show, o sea, demasiado show. Como si ya fuera Paul McCartney. Sí. Y Paul McCartney hace tanto show. Y bueno, uno de los comentarios fue, nos tomó una foto y ya sabes, así medio forzado, así, una foto. Sí. Pero ya sabes, nadie se dio cuenta que había tomado una foto, todo el mundo estaba apelando a la borrachera. Y y de repente pregunta, have you guys got Facebook? Y todos así como, yeah, we do. Nerds. Y era como, sí, buen chiste. Risa de compromiso, sí. Bueno, después tuvimos a Yasayer, el concertazo que dieron. A mí, ¿sabes qué me gustaba de esta banda? Era el que menos conocía. Sí, igual yo no lo conocía nada. Y ahorita me acabo de dar cuenta que arriba tengo el disco y nunca lo había visto. Pues pásalo, lo voy a pasar literalmente. Ellos cerraron con Mother Red. Cancionaza igual, muy padre. Es que ellos tienen una mezcla muy rara de instrumentos, pero como que cero como conocida, electrónico, pero muy auténtica. Lo que estuvo muy padre que fue a la mitad del festival, entonces todo el mundo en ambiente, todo el mundo bailaba, todo el mundo brincaba. Un ambiente muy padre, ahorita lo vamos a también escuchar. También les tocó eso, o sea, salieron como en perfect timing. O sea, salieron muy bien. Estuvo muy bien programado como los pusieron. Sí, la verdad. Porque si hubieran puesto OK Go después de ella señor, yo creo que mucha gente se hubiera hartado. No, y si hubieran puesto a, por ejemplo, a... No, a Local Native, a Edward, final, que es más... Ajá. Si hubieran puesto a Edward Sharpe al en The Magnetic Zero, al principio, pues ya para el final que hubieran puesto a OK Go, porque fue que menos me gustó. Pues yo ya, neta, yo me hubiera ido, yo ya estaba cansado. Imagínate, 7 horas y media parado, pues no es algo fácil de hacer. Y la verdad, muy, muy bien acomodados los grupos. Bueno, y las quesadillas. Ah, deliciosas. En el Quesadilla Fest, obviamente, tiene que haber quesadillas. Unas quesadillas gigantes. De chicharrón, de a ver, véndenos chorizo. Las quesadillas, había quesadillas de chicharrón, de chorizo con papa y de queso. A mí ya no me tocó que de si queso. Que si de requesón, que si de... Llévela. Chicharrón en salsa verde, que si de... y cerró Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Ellos abrieron con Jangling y cerraron con... Home. Bueno, y después hicieron su Mesías, su rutina de Mesías. Es que parecía Jesús, sí, era parecía lo que Jesús. Estábamos platicando lo que pasó unos momentos, que parecía el Mesías. Es que lo que pasó fue que habían dos clases, ¿no? Preferente y general. Y al final abrieron preferente para que todos los de general pudieran pasar. Y entonces ya todo el mundo entró y Alexander dijo... por favor, todos siéntense, voy a tocar una canción. Todo el mundo agarró súper bien la onda, se sentaron y empezó a tocar. Los otros integrantes del grupo atrás, fumando, tranquilos, cantando. Sí. Y ahí justo le digo a Majo y me volteo y le digo, oye, es impresionante cómo ver que son personas comunes y corrientes, personas normales. También yo creo que la respuesta del público fue muy buena, porque cuando se fue al centro y se sentó, la verdad... todos respetuosos, claro, todos emocionados, sí, así, pero todos respetuosos, o sea, nadie estaba jugando con su pelo y con su barbita, no, o sea, todos estaban como, de veras, como si fueran Mesías. En Home se bajó a correr y tuvimos la oportunidad de tocar. Sí, así. Sí, muy... nos emocionamos. Ah, también Jane, ¿no? Jane. Y sabes que me encanta de ella, su alegría. Su alegría, ¿no? Como que de veras. Sí, lo disfruta. Y también está Alexander, como que ves, bueno, toda la banda en general, banda, ves como toda la banda disfruta la canción y les llega, y otros grupos ya de tanto estarla tocando la canción. Sí, ya es monótono. Como que ya, y no tanto, o sea. Muy rutina. Ajá, y más que show, fue como que siente. Integración, o sea, con el público. Cómo sienten la música y cómo a ellos, de veras, les place, como a la, a Jane, cómo se reía. Se reía. Y luego, en la de Home, cuando queda la música... Y ellos empiezan como a hablar y, oh, how is Mexico? No sé qué. Muy padre, porque en la canción es otra cosa. Sí, entonces... lo de Jane Alexander. Do you remember? No sé qué. Y el comentario que se echaron de que jamás estamos en hogar, siempre estamos en the road, ¿no? Que nosotros y que somos hoy éramos home. Ajá. O sea, estar de veras en home es como estar con tu familia, con tus amigos y con las personas que te quieren. Eso es de veras. No un lugar en específico. Sino el ambiente, con los que estés. No sé. Sí. Y bueno, vamos a escuchar nuestros pensamientos y grabaciones durante todo el concierto, bueno, el festival de Quesadilla Fest, para que sientan lo que nosotros sentimos ahí. Estamos en camino al hipódromo para el famoso Quesadilla Fest. Estamos en el coche por Polanco escuchando las fabulosas canciones de grabando. Hola, estamos aquí es un cuate vestido de pingüino, vamos yendo hasta el Quesadilla Fest. Aquí tenemos a OK Go, bastante buenos, OK B, y también a Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, Eduardo Suárez y los Magníficos Ceros and the Local Natives, you know. Oh, I love them, really cool. Of our tour. Okay. We're gonna go home and write another record after this. Este concierto está magnífico. C'est très magnifique. Perfecto. El ambiente está sensacional. La gente está muy emotiva. Hay vomitada en el suelo. Hay vomitada en el suelo de algunas personas. Y personas cayéndose. Igual. Pero ahorita viene OK Go y a ver cómo se pone. ¿Mande? A ver cómo se pone el ambiente. Yo creo que va a energizar más al ambiente, Sebastián. Porque aquí estamos en un infield del hipódromo y las personas ya están agarrando ambiente después de este magnífico grupo de Local Natives. Y bueno, viene OK Go, que son de Chicago. Maravillosas las canciones de Local Natives, los videos que pusieron en las pantallas. Me parecieron magníficos, un ambiente extraordinario. El cantante de OK Go se ha bajado del escenario para darnos un show. Aunque no lo crean, está entre la multitud con la guitarra. Ahorita vamos a ver la verdadera razón de las ofensas de Top Gear contra México. Ya sé que ya es un video bastante viejo, ya lo vimos todos. Bueno, ojalá para que se enteren de lo que pasó. Pero tenemos la verdadera historia de... Detrás del mito. They can't do food, the Mexicans, can they? Because it's all, like, sick with cheese. Sorry, but just imagine waking up and remembering you're Mexican. That's why we're not going to get any complaints about this, because the Mexican embassy, the ambassador's going to be sitting there with a remote control like this. They won't complain. Bueno, esos fueron los horribles insultos que se nos hicieron a los mexicanos. Es información fresca, no está en internet esto, no hay ningún otro lugar que lo puedan encontrar. Bueno... A partir de hoy ya va a dejar de ser confidencial. Entonces, la BBC de Londres no tiene los recursos económicos como para poder pagar los programas tan caros que produce, como Top Gear, que tienen que rentar coches. Entonces, en México iba a haber un rally. En Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y entonces le piden a México que si les pueden financiar el programa. Le mandan una carta a la Embajada de México en Londres, por eso se van especialmente contra ellos. Y... se dan cuenta de que nunca les contestan. Obviamente el funcionamiento en México, imagínate, de mandar la carta a la embajada, que el embajador la lea, que el embajador la mande a México, que en México la apruebe y que ya por fin la aprueban, y no tenemos ningunos fondos para poder estarle pagando programas a otros países. Y la verdad es que México ahorita está teniendo varios problemas. Problemas internos como para estarle pagando. A los de Top Gear. Y entonces no pudieron obtener ese financiamiento de México. Y venganza. Por eso, en venganza, hicieron esta serie de insultos contra México y contra los mexicanos, con el doble propósito de presionar a otros gobiernos y empresas para que colaboren económicamente con ellos. Y para también lograr un escándalo en los medios internacionales, en los medios de comunicación internacionales, para que obtengan mayor audiencia. Ok, el primer video es se llama Habibi Gaitán, el video se llama Oye. Es de... una parodia a los árabes de México, muy chistoso, en el lago de Chapultepec. Sí, muy, la edición está muy chistosa. Con algodón de azúcar y pajaritos. Sí, y bueno, ahí les vamos a poner el link para que lo oigan, fue producido por La Gran Royal. Aquí está otro video, bastante bueno, que es se llama Tall Painting. Una forma de pintar que se me antoja muchísimo, con muchos botes de pintura, pero lamentablemente no tenemos los recursos como para poder gastar tanta pintura y tanto dinero en una obra de arte. Ahora vamos a ver este video, que se trata también de los mismos de Habibi Gaitán, que se llamaba La Gran Royal. La Gran Royal. Y bueno, se burlan mucho los diputados y senadores, y ahí les vamos a poner el link, también muy chistoso. Este es un video que se llama Never Say Never, de Movies in Minutes, y es como una especie de parodia a Justin Bieber, un poco muy tonto, pero te da risa. Pero sí, ahorita lo vimos, está muy muy entretenido, especialmente la parte en la que empieza a cantar y empieza a decir los diferentes tipos de estilos que tiene, como country, también como dog empieza style. Doggy style. Bueno, muchísimas gracias por escuchar The Blue Muchas Legend. Gracias, espero que nos sigan, ya tenemos Twitter, ya estamos en iTunes. Y muchísimas gracias también por la semana pasada a todos los que nos escucharon y apoyaron. Nos vamos con esta canción que se llama Feels Good Being Somebody, el artista es Dios y el álbum es Dios. Absorbed and I'm lazy. It feels good being somebody else. There's nobody left to tell me I'm crazy. to sing another little song. Sadly, I can't afford them. See how they run. See how they run. Under the gun. Say